Salgo a caminar por la cintura cósmica del sur. Piso en la región más vegetal del viento y de la luz. Siento al caminar toda la piel de América en mi piel, y anda en mi sangre un río que libera en mi voz su caudal. Muy buenas tardes, un gusto enorme estar nuevamente aquí y poder compartir con todos ustedes este espacio de La Gauchada. Si en este momento nos estás escuchando, algo debió ocurrir para que nos encontráramos en este lugar del camino y que juntos podamos transitar una horita de palabras, de música, anécdotas, costumbres y un poco más. Desde La Gauchada te proponemos como objetivo fundamental conocernos, para que así, ya que estamos todos subidos a este mismo carro, podamos transitar esta vida con armonía y tirando todos para el mismo lado. Esta parte del camino para mí es un gusto poder caminarlo junto a Mónica Bertaina. Muy buenas tardes, Moni. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cómo están todos? Un gusto de estar aquí y bueno, ya tenemos el calorcito encima. Pero están diciendo que van a bajar un poco la temperatura, sí, 1 o 2 grados. Sí, bueno, todavía. Pero está lindo para ir a la playa, aunque hay un vientito fresquito. Está espectacular. El sol está muy fuerte, así que hay que cuidarse la piel con protección, ¿eh? Hoy entraba el poniente, escuché por allí dando vuelta. Bueno, entonces. Así que va a ser calorcito. Calorcito, sí. Arenilla. Hoy, gracias a la tecnología, nos permite entrar aquí en tu casa, aquí en Estepona. También podemos entrar en Casares, también en la Costa del Sol. Y a nosotros nos permite viajar sin visa ni pasaporte 12.000 kilómetros de distancia, donde nosotros tenemos parte de nuestro corazón. Y la distancia que se hace cortita y el saber que estás allí y que nos permitiste entrar, nos pone a nosotros contentos porque nos das el pie para iniciar otro programa de La Gauchada. Eso sí, para que todo esto suceda, necesitamos el trabajo de nuestro técnico y amigo, el señor Javi Gómez. Gracias, bien, Javi, gracias, querido. Este programa lo podés escuchar en directo y por internet también. Sí. En directo, como he sabido, por la FM 107.2. Los jueves a esta hora, 18 horas, y en Argentina saldría a las 13. Radio, televisión, Radio, Estepona. Televisión Estepona, sí. Y también sale en diferido los lunes a las 21 horas. Así es. También lo podemos escuchar por Radio Casares, FM 107.6, los viernes y martes a las 16 horas en España y 11 en Argentina. Para aquellos que desean comunicarse con el programa, nuestra dirección de correo electrónico es lagauchada-estepona@hotmail.com y nuestro Facebook La Gauchada FM, nuestro blog La Gauchada de Estepona. También podés escuchar los programas atrasados en los podcasts de los programas, los programas anteriores, tanto de Casares como de Estepona. Este fin de semana estuvimos con Mónica en la fiesta gaucha en Torremolinos, que fue una fiesta muy, pero muy concurrida y una fiesta multicultural. Siempre aquí repetimos que deberíamos, la gente en general, tomar el ejemplo cuando hablamos de migración, de lo que sucede con la cultura. Allí no se necesita ni visa ni pasaporte para entrar en el corazón de la gente. La cultura no tiene fronteras. No. Y entonces sucedieron cosas impresionantes, cosas realmente preciosas en todo ese, desde el viernes hasta el domingo, ¿no? Fue llamativo lo que se vio cuando actuó a Argendanse. Ay, sí. Que son los ganadores de, semifinalistas de Got Talent. Conmovió al público presente por la mezcla de tradición, innovación, pasión, profesionalidad. Realmente fue algo impresionante. Sí, fue bueno, precioso ver todos esos chicos en el escenario, el vestuario, estuvimos hablando con ellos. El vestuario que salía de lo común, muy lindo, tenían unas camisetas al cuerpo que parecían como si fueran pintados. Pintados como tatuajes maorí, cosas así, o aztecas, una mezcla ahí de culturas Mezcla de fusión de cultura. Y muy, muy, muy bueno. Bueno, la gente los ovacionó tanto a la tarde cuando estuvieron como a la noche. Fue el cierre del festival también a la noche. Y bueno, y nos contaban que todo a pulmón, ellos se diseñaron los trajes, se los hicieron hacer ellos, cada uno se hizo la parte de la pechera que tenía en los hombros como una piel, como una de, pluma sí, o piel, sí, sí, piel de piel. Animal, ¿no? Sí, bueno, pero todo era sintética, pero bueno, pero claro, todo a los confeccionado, ojos. Claro, a los ojos parecía, bueno, algo así muy autóctono, ¿no? Pero muy bueno, todo confeccionado por ellos y diseñado por ellos y a pulmón, nos decían que bueno, siempre trabajando y viendo a ver cómo mejor pueden hacer y presentar las cosas, ¿no? Para que la gente lo disfrute. La verdad que fue emocionante. Perfecto salió todo. Fue una cosa impresionante. Y todos los demás espectáculos. Después había gente de Mendoza, de San Juan, de Tucumán, de Santiago, de Salta. En un momento unos chicos, bueno, quisieron subir al escenario, tocaron un montón y cantaron unas chacareras y catos y todo eso, y después siguieron abajo, hicieron apagar el sonido, y toda la gente los rodeó y se armó como una verdadera peña argentina, donde la gente bailaba, cantaban la zamba, las chacareras, las antiguas, ¿no? Pero precioso, estuvo la verdad muy, muy, muy lindo. La verdad que felicitamos también, toda la organización también de ese, sí, por supuesto, de ese evento. Como porque, siempre, Sebastián Guabat Gossati. Eventos, ajá, de Sebastián Gossati, allí comandando a un ejército de buenas voluntades. Sí, de toda gente. Que también actuaron los hermanos Saavedra, los que estuvieron también, aquí en Estepona. Sí, bueno, los hermanos Saavedra también, muy ovacionados por el público, sí, también. Impresionante. Ellos, por supuesto, trajeron lo auténtico de nuestra tierra, ¿cierto? Es decir, renovado por la juventud, pero realmente fue impresionante. Escuché allí, cuando Mónica contaba recién, cuando empezó la gente a cantar, que era una cosa muy, pero muy de sentimiento. Y escuché una canción que era La Malagueña. Esta canción, que es muy, muy conocida, ¿cierto? En realidad la canción se hizo popular a través de autores mexicanos, pero en realidad el compositor de donde los mexicanos sacaron la idea de esta canción es un compositor cubano-español, Ernesto Lecuona, que escribió esta canción estando en exilio aquí en Málaga. Por eso habla de la mujer malagueña, de la belleza de la mujer malagueña. Sí. Estas cosas son las cosas que realmente a uno le toca el corazón, ¿cierto? Es decir, cómo la mezcla de culturas puede ser tan pero tan significativa. Enriquecedora y significativa. Claro, es impresionante. Vamos a escuchar esta canción con un toque argentino, por las voces del Alba. Ahí está. Debajo de esas dos cejas, debajo de esas dos cejas, qué bonitos ojos tiene. Ellos me quieren mirar, pero si tú no los dejas, por pobre me desprecias, yo te concedo razón, yo te concedo razón, si por pobre me desprecias. Yo no te ofrezco riquezas, te ofrezco mi corazón, te ofrezco mi corazón a cambio de mi pobreza. Besar tus labios quisiera, malagueña salerosa. Y decir, échale, compadre, así me gusta, de niña hermosa. Bueno, escuchábamos Malagueña por los Cantores del Alba con la voz inigualable, los agudos eran de Tutú Campos, es que interpreta esta canción mexicana de Pedro Galindo y Elpidio Ramírez. Claro, lo que decía Mónica, realmente estos mexicanos que hicieron la canción, que se idearon de una suite Andalucía, que era de Ernesto Lecuona, que fue un autor de zarzuelas, de piezas de piano, valses, óperas, aquí en Málaga. Así que vemos cómo viajó todo esto tanto para llegar al corazón de la gente, ¿cierto? Como hace el tema de la cultura, uh-huh, y lo que a través de la inmigración. Y seguimos hablando de fiestas, porque en realidad hoy les traemos un hecho significativo. En Manilva se va a festejar este fin de semana, el 18 de mayo, la 13ª Encuentro Internacional de Villa de Manilva y Día de la Familia. Es una fiesta también internacional y para comentar sobre el tema, estamos con el edil responsable del área, que es el señor Dean Shelton. Muy buenas tardes, un gusto que estés en La Gauchada. Pues muchas gracias por entrevistarme. Aquí estamos en la organización, ahora mismo cerrando los últimos puntos para la celebración. Y esto arranca, como dijimos, el sábado 18. Tienen un montón de actividades, ¿eh? Pues la verdad que sí. Mira, andábamos varios años haciendo, celebrando el Día Internacional de la Familia y luego lo que pensamos que sería una cosa no solo bonita, sino más eficaz, hablando financieramente, de unir los dos eventos, el encuentro internacional con el Día de la Familia, uh-huh, aunque obviamente los días no coinciden con las marcadas, ¿no? Pero así, de esta manera, pues hacemos un gran evento donde pues incluimos no solo las distintas nacionalidades que tenemos en nuestro municipio y alrededores, sino también lo combinamos con un Día de la Familia que vamos, con funciones y espectáculos para los niños, ¿no? También, o sea, sí, creamos un ambiente familiar con muchas actuaciones y muchas cosas, pues también para los visitantes y los mismos residentes de nuestro municipio, de pasárselo muy bien. Habrá un poco de algo para todo el mundo. Claro, también veo que hay diferentes gastronomía también, ¿no? Se puede degustar comidas típicas y de diferentes lados, ¿no? Pues confirmado tenemos, creo que son unos 20 o 22 casetas, uh-huh, distintas o carpas distintas, y la mayoría de los países representados les gusta dar una degustación del producto más conocido de su país. Así que sí, habrá un sabor de cada país presente en ese día. Y esto se va a hacer en la zona del castillo de la duquesa, ¿no? Sí, el monumento del castillo, que está pues pasando la rotonda de los Hidalgos, los Granados, llegando al puerto de la Duquesa, si venís dirección Cádiz, se ve el monumento, se van a ver las carpas, tiene pérdida, y si viene de Estepona, dirección Estepona hacia el castillo, pues llegando a la redonda de los Hidalgos, pues se verá ya el montaje a mano izquierda llegando a esa redonda. El lugar es una belleza. Sí, el lugar es muy bonito. Sí. El lugar es precioso porque para el que quiera, después de dar una vuelta por lo que es el evento en sí, pues está en uno de los pueblos blancos de costa más bonita de España, diría yo, el Castillo de la Duquesa, donde tenemos algunos de los restaurantes mejores también de toda la comarca. Y después tienes la playa ahí abajo, realmente es un lugar precioso. A dos pasos. Sí, o sea, si tiene una piedra, toca el agua. Sí. Bueno, este evento se inaugura a las 12:30, ¿no?, del día 18, sábado 18, por la mañana, y finaliza a la noche, ¿no? Bueno, vamos a hacer una pasacalles primero a las 12, ¿vale? A las 12, la cual, terminando y llegando al encuentro, ya arranca oficialmente el encuentro a las 12:30, efectivamente. Muy bien. No sé si seguirá el orden que tenemos nosotros, pero dentro de las parte artística habrá baile de malambo de Argentina. Después también de Bolivia, la Fraternidad Artística Salay, de Cochabamba, qué bueno, la Escuela Municipal de Danza de allí de Manilva también estará presente. También hay algo de la India, Mamum, de la India. Sí. Después la Escuela de Expresión Corporal de Jessica Quiñones. Bueno, también hay cantantes de Colombia. Y las mulatas y capoeira de Brasil. Qué buena. Bailando seguramente las zambas brasileras. Claro. Y después también de Rumanía, tesoros de los Cárpatos. Y del Reino Unido. Ajá. Un coro Love Top Singer. Os voy a destacar una cosa. Vamos a tener el honor, digo yo que es un honor, de recibir en este encuentro el nuevo cónsul rumano. Qué bueno. ¿Vale? Que va a estar presente en todo el acto, ¿vale? Para conocer a toda la ciudadanía rumana que se quiere pasar por la caseta de Rumanía, va a recibirlos. Y la verdad que es un honor porque la comunidad rumana, no solo en Manilva, sino en Casares de Estepona, bueno, básicamente en nuestra comarca, ¿no? Ha crecido muchísimo, Y en Manilva es la cuarta, en número de extranjeros, es la cuarta población más fuerte que tenemos, ¿no? Claro, esas cosas, la verdad que son muy buenas. Primero la confraternidad y aparte que el cónsul esté presente de alguna de esta, como en el caso de este país, para toda la gente, ¿cierto?, de rumanos que están viviendo aquí, que se vean como que hay un interés de parte de su país. La verdad que esas cosas hacen muy bien a los inmigrantes, está muy bien. Sí, sí, especialmente uno de los problemas que no es un problema, quizás no es la palabra idónea, pero es la integración de las distintas nacionalidades, y son eventos como este, pues donde damos escaparate a poder dar conocer a la gente misma local de aquí de Manilva y de España un poco del sabor y cultura de cada uno de los países que tenemos viviendo en nuestro pueblo costera. Un punto para destacar también es que en Manilva ahora mismo tenemos 94 nacionalidades distintas. Oh, wow. O sea, casi nada. Qué raro. 94 nacionalidades Muchísimas, distintas. Muchísimas. Para lo que es Manilva, Eso es lo que habla de la multiculturalidad de toda la Costa del Sol. Realmente Es impresionante, sí. Es impresionante. Bueno, y estas cosas son muy bien. Sí, también vemos que para los chicos hay cosas, hay castillos hinchables, taller de globoflexia, taller de maquillaje, animación infantil, con juegos, bailes y canciones populares, ¿no? Juegos divertidos. Sí, sí, sí, sí. Bueno, eso es la parte que toca del Día de la Familia. Eso, claro. Está a continuación del Encuentro Internacional. Uh-huh. Cuando digo a continuación, hablo de 5 a 10 metros. O sea, uh-huh. Hay un parque, parte del huerto. Sí. Y en ese parque pues tenemos todas las atracciones, otro escenario y otra barra donde también participa la hermandad de la cofradía del Castillo de la Duquesa, de la Virgen uh-huh. del Carmen. Y ellos pues también nos están ayudando pues crear un ambiente bonita, y así que también hacemos colaborar con las distintas asociaciones del área, que tenemos una asociación vuestra de Estepona que también colabora, que va a llevar una barra dentro del mismo monumento, que es Adana. Adana va a estar, que nos ayudan muchísimo con los perros sueltos los animales, aquí en Manilva, sí. Así que hay que darle su espacio y su reconocimiento. Claro. No, es todo, pero lo que es el parque, perdón, me he saltado a otras cosas, lo que es el parque del área para el entretenimiento de los niños, uh-huh. va a estar muy bonito, muy recogido, seguro y con monitores por todas partes. O sea que van a estar atendidos los chicos. Exactamente. Bueno, sí, sí, sí, sí. Muy bien, para que los padres puedan disfrutar del otro espectáculo. Exactamente. Din, una consulta, porque habitualmente leemos cosas que maneja Extranjería en Manilva y veo que hacen viajes, que organizan muchas actividades para la comunidad extranjera. Extranjera. Pues sí, mira, eso es una tradición de cuando se creó la delegación, creo que no miento si digo sobre el año 2002, a lo mejor es un poco antes, un poco después, y en la organización de esos viajes la idea era la integración, o sea, viene gente del mismo pueblo, de Manilva, Sabinillas, sí, mezclan con la gente extranjera, que les damos conocer los distintos pueblos a nuestro alrededor o cercanos. O sea, también hemos hecho viajes a Marruecos, como solo está a 8 kilómetros, claro. en distancia lineal, pues también cuando vienen aquí gente de otros países, pues queremos ayudarles a llegar a conocer todos sus alrededores, todas las culturas distintas, y es una buena oportunidad. Pero tengo que decir de que en los últimos 4 años ya la delegación de extranjeros aquí en Manilva ha estado asistiendo con la documentación necesaria para residir aquí extranjeros, como lo que son los certificados de empadronamiento, NIES, la residencia, las distintas consultas para la seguridad social, distrito sanitario, pensiones. O sea, no podemos arreglar todas esas situaciones, pero sí estamos asistiendo con sacar citas, rellenar documentación. Claro, muy bien. Sí, para que todo esté en orden. Falta, todo lo que haga falta para las nacionalidades distintas, sentirse uh-huh. que Manilva están bienvenidos y, uh-huh. y hay que darles servicio. Es que otro dato que os doy, en Manilva ya os di los 94 nacionalidades distintas, sí. Pues esas 94 nacionalidades se traduce a un 42% de la población censada aquí en Manilva. Ah, mucho, claro, sí. Es mucha... ¿Vale? Muy bien. Interesante, porque nosotros vivimos de la residencia, la segunda residencia y tercera residencia, uh-huh. y eso es nuestro tipo de turismo, no dotamos de hoteles de gran ocupación, así que la segunda residencia, la nacionalidad es una cosa muy importante. Para nosotros cuidarla. Uh-huh. ¿Sí? Claro, muy bien. Bueno, también dice acá, ¿no?, que el cierre va a ser a las 22 dentro del castillo, que va a estar un chico, Iván Gonzalo. Bueno, la actuación del cierre empieza a las 22 horas, es el Mr. Proper. En verdad, esto es para... Todos los años intentamos traer una actuación un poco vivo, uh-huh. ¿vale? Porque la gente lleva todo el día... de una manera, pues queremos cerrar con una fiesta donde todo el mundo ya puede disfrutar y recordar lo que ha sido el evento del año, ¿no? Sí, y también ya viene, aprovechamos de que hay gente que viene para ese mismo actuación de cierre para también que se peguen una pasada por todo lo, por todos todo el pueblo. Los puestos, exactamente. Y en sí. todos los puestos. Claro, y en este caso el tributo es a Michael Jackson, ¿no? Y lo hace Iván. No, perdón, ¿no? Esta información no, ah, desgraciadamente tuvimos un problema en la, a nivel contratación y no pudieron contratarlo. Al final no pudo ser. No, lo que tenemos es el grupo musical Mr. Proper, que es bastante conocido y querido por nuestra área, nuestra zona. Bueno. Mejor que lo haya dicho, claro, porque teníamos esa información nosotros. Así que no es... No, es que ha cambiado en los últimos días. Así que entonces, ¿quién va a estar? Es la actuación de Mr. Proper. Mr. Proper, bueno. Vamos, es una actuación española. ¿Vale? Con la música más bien conocida de los 80, 90. Bueno. Lo mismo te canta un Miguel Bosé como un Duncan Du. Qué lindo. Qué bueno, para bailar y todo. Bastante ambientado. Nosotros hemos estado en otras oportunidades, en otras fiestas de Manilva, y siempre cierran con un número espectacular. Yo calculo que esto debe ser igual. Así que está muy bueno. Muy bueno. Bueno, decirle que desde La Gauchada los felicitamos por todo el trabajo que están haciendo. No será la última vez que lo entrevistemos. Estaremos charlando así. Espero que sea. Y bueno, y ya sabes que tiene una puerta abierta para cuando ustedes necesiten hacer alguna difusión de algo, claro. Estamos allí. Desde ya, muchísimas gracias. Que la fiesta sea un éxito. Por supuesto, haremos lo posible para estar allí y amenizar con ustedes y con la gente por allí. Pues muchísimas gracias. Se agradece un montón. Bueno, a usted y que todo vaya bien. Chao, hasta luego. Hasta luego. Venga, chao. Adiós. Cómo se me pone la piel cuando te recuerdo. Por la garganta me sube un río de sangre fresco, de la herida que atraviesa de parte a parte mi cuerpo. Tengo clavos en las manos y cuchillos en los dedos, y en la sien una corona hecha de alfileres negros. Mira cómo se me pone la piel cada vez que me acuerdo que soy un hombre casado y sin embargo te quiero. Entre tu casa y mi casa hay un muro de silencio, de ortigas y de chumberas, de cal, de arena y de viento, de madres selvas oscuras y de vidrios en acecho, un muro para que nunca lo pueda saltar el pueblo que está rondando la llave que guarda nuestro secreto. Si yo sé bien que me quieres y tú sabes que te quiero, y lo sabemos los dos y nadie puede saberlo. Salgo de mi casa al campo solo con un pensamiento, por acariciar a solas la tela de aquel pañuelo que se te cayó un domingo cuando venías del pueblo, que se te cayó un domingo y que no te he dicho nunca, mi vida, no te he dicho nunca que yo lo tengo. Y lo estrujo entre mis manos, lo mismo que un limón nuevo. Iniciales y la repito en silencio para que en el campo sepa lo que yo te estoy queriendo. Ayer en la Plaza Nueva, vida, no vuelvas a hacerlo, te vi besar a mi niño el más pequeño, y cómo lo besarías, ay Virgen de los Remedios, si fue la primera vez que a mí me diste un beso. Llegué corriendo a mi casa, alcé a mi niño del suelo, y sin que nadie me viera como un ladrón. amapola mordió mi boca tu beso. Ay, qué alegría y qué pena quererte como te quiero. Mira, pase lo que pase, aunque se hunda el firmamento, aunque tu nombre y el mío lo pisote por el suelo, aunque la tierra se abra y aún cuando lo sepa el pueblo, que leve nuestras banderas de amor a los cuatro vientos, sigue queriéndome así, tormento de mis tormentos. Ay, qué alegría y qué pena quererte como te quiero. Hermoso poema, Penas y Alegrías del Amor. Este poema fue hecho por Rafael, un español, Rafael de León, que nació en Sevilla en 1908 en el seno de una familia de la alta burguesía. Desde niño estudió en colegios privados de órdenes religiosas y en 1926 ingresó en la Universidad de Granada para iniciar sus estudios de Derecho, trabando amistad allí con Federico García Lorca, cuyo estilo poético le marcó toda su carrera. Y esta canción, que este poema tan hermoso, Mario Álvarez Quiroga, que es un santiagueño argentino, le puso la música. Y también fue cantada, ¿no? Esta canción la cantaron los Nocheros, que también es un grupo de Argentina, salteños y de Córdoba, ¿no? Y sí, Álvarez Quiroga fue cantante de Los Carabajal, también tiene cantidad de canciones y dentro de las canciones ha hecho esta canción que bueno, ha puesto música a este poema, del poeta español. Eso habla muy bien de lo que veníamos hablando recién, sí, de, ¿cierto?, las fusiones, de las fusiones y de todas estas cosas, que no hay que tenerle miedo a la inmigración, al contrario, hay que tener siempre el corazón abierto. Y claro, sin que sí. Y siquiera alguna historia interesante de lo que es el tema de la inmigración. Estos días, leyendo en la revista de Argentinos en Málaga, había un artículo que me llamó mucho la atención, que hablaba de José de San Martín. José de San Martín para nosotros es quizás uno de los, para mí es como el prócer más importante, sí, ¿cierto? Sí. José de San Martín y Matorras nació allí en Yapeyú, en la provincia de Corrientes, en Argentina, y fue un militar y político cuyas campañas revolucionarias fueron las decisivas para la independencia de Argentina, de Chile, de Perú. Cuando se habla de San Martín, se habla de San Martín como argentino. Y yo tengo la imagen del prócer, nacido en Yapeyú, como si fuera la historia del primario, del instituto, ¿cierto? De los libros de Ibáñez. ¿No? Claro, Ibáñez, de Astolfi. De Astolfi. Claro, ¿cierto? Entonces, la historia, ¿no? Que nacido, ¿cierto?, en Yapeyú, en Corrientes, y lo que muchos por ahí no sabemos, que él, a los 6 años, la familia de él se vuelve a España. Y paran en Cádiz, ¿cierto? Están un tiempo allí hasta que lo reubican al padre de José de San Martín, porque era un militar. ¿Y dónde fue a parar? A Málaga. Es decir, que José de San Martín vivió en Málaga. Y me llamó la atención porque en la revista estaba la foto de la casa de San Martín, y bueno, y ahora la foto de la actual calle, como está ahora en la calle. Ahí, cómo ha cambiado, sí, ¿no? Y hay un hecho significativo que es que él, como les dije, vivió mucho tiempo aquí en Málaga y prácticamente toda su, su carrera como soldado militar. La hizo en España y en distintos lugares de aquí de España, ¿cierto? Después, claro, él atraído por ese amor que le creó el padre, ¿cierto? Juan de San Martín y Gómez, que es el padre del Libertador, quien le ha hecho sentir ese amor al virreinato del Río de la Plata. Y entonces San Martín vuelve a lo que es Argentina ahora. Entonces, pero el padre de San Martín muere en Málaga en el año 1796 y fue enterrado en la iglesia de Santiago. Sus restos permanecieron en ese templo hasta julio del 1947, cuando el general Perón, por expreso pedido del general Perón, se llevan los restos los del restos. Padre a Argentina para que estén en el mausoleo donde está San Martín, allí en Argentina. Un hecho que habla de la importancia que tiene el movimiento, la movilidad de la gente, ¿cierto? Sí, sí, es decir, sí, que a veces por distintas cuestiones la gente viaja de un lado a otro y se generan estas cosas que José de San Martín, para mí, bueno, el caso como Martín Güemes, ¿cierto? Fueron mis grandes personajes de la historia argentina, ¿cierto? Sí, eso, el que cruzó los Andes, siempre la imagen de San Martín en el caballo blanco. Claro, ¿no? Todas esas cosas que a nosotros... Que eso se nos graba desde niño. Uno las lleva grabadas, ¿cierto? Uh-huh. Esas cuestiones de la independencia americana... El tener es lo que fue después de la entrevista con Bolívar, lo que para que no haya ese derramamiento de sangre entre patriotas, esas cosas que nos cuenta la historia nuestra de Sudamérica, para mí San Martín es uno de los grandes, ¿cierto? Uh-huh. Y realmente que hay todo este tema, ¿cierto? De que salió de haber leído en la revista de Argentina. De argentino. Mira. Qué bien. ¡Viva la patria! ¡Viva! ¡Viva la patria! ¡Viva! ¡Viva la patria! Cuando canto chacarera, siento ganas recordar al más grande de la patria, San Martín el general. Con su lucha y su coraje, él nos dio la libertad, su visión fue siempre grande por su América natal. Fue valiente cuando en África peleó y en 1808 venció al mismo Napoleón. San Martín, como te quiero, sos un grande de verdad, sos el padre de la patria, mi teniente general. ¿Qué tiene la chacarera? ¿Qué tiene que hace sentir? ¿Qué tiene que cuando canto mi corazón apura el latir al evocar aquel valiente San Martín el general, el gran héroe que con su lucha nos diera la libertad? ¿Qué tiene la chacarera que también me hace decir que allá en 1814 en Ciudadela formó un fortín para entrenar a sus soldados y al enemigo vencer, forjando así nuestra patria y las cadenas romper? Tu vida entregaste toda por un noble y gran ideal. Hiciste libre a la América con tu genialidad militar. Fueron siempre los mediocres los que envidiaron tu accionar. Los traidores y los cobardes te persiguieron hasta el final. Por eso cuando me acuerdo del teniente coronel, el orgullo inunda mi alma. Mi admiración no tiene fin, porque conozco toda tu vida, José Francisco de San Martín. El combate San Lorenzo fue el comienzo de tu acción. Luego cruzaste los Andes pa' seguir con tu misión. Ganaste allá en Chacabuco, también venciste en Maipú. Liberaste el pueblo de Chile y también todo el Perú. Sean eternos los laureles para el grande general. Toda América le debe la gloriosa libertad. San Martín, como te quiero, sos un grande de verdad. Sos el padre de la patria, mi teniente general. Qué lindo esta chacarera. A San Martín, mirá si se habrá escuchado en los actos patrióticos de las patios de las escuelas allá en Argentina, esta chacarera, qué ¿no? Hermoso, realmente esas cosas a uno lo transportan, ¿cierto? Uh-huh. Y si no, te transporta el Airbus o Iberi. Oh, bueno, qué poético. Bueno, con Mónica siempre quisimos que dentro de La Gauchada tener un segundo de reflexión espiritual, porque realmente aprovechar este contacto y hablar un poco de nuestra fe. Uh-huh. Bueno, hoy les traigo algo sobre la sanación del alma. Dice, en el Salmo 23 encontramos un remedio para las heridas del alma. A lo largo de nuestras vidas nos suceden cosas que nos hieren, nos sentimos lastimados, pueden ser accidentes, enfermedades o cosas que nos hieren el alma. Pero el dolor más grande que nos perjudica más es aquel producido por las personas, por nuestros seres queridos, por nuestras amistades, compañeros, a veces con intención, otras por accidente o a propósito. El problema está que nuestras respuestas a esas heridas casi siempre son incorrectas. ¿Cómo debemos afrontar esto? No debemos ignorarlas, hacer como que no existen e ignorar un dolor nunca lo alivia. El aplazar el problema y pensar que ya pasará o que el tiempo lo soluciona todo no ayuda. La herida se puede hacer más grande aún. Tampoco debemos huir del dolor cuando nos sentimos lastimados. Ante las dificultades intentamos huir. Hay muchas formas de escapar. El alcohol, la televisión, las drogas, viajar, ir de fiesta. Pero claro, cuando esto se acaba, el dolor vuelve y nada cambia. No es bueno esconder el dolor, hacer como si nada hubiera pasado, ponernos una máscara y aparentar que todo está bien. No lo hablamos, no lo admitimos, ni queremos reconocer que alguien ha herido nuestros sentimientos. El salmista David dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Si escondemos nuestro dolor, se intensifica. Y se hace peor, el remedio no es ignorarlo. Tampoco debemos preocuparnos, porque no podemos controlar todo y no podemos cambiar el mundo nosotros solos. No debemos amargarnos porque nos enojamos y nos volvemos cínicos. La amargura nos lastima más aún y nos volvemos resentidos. Hay que dejar ir al dolor. El Salmo 23:5 dice que el Señor nos presenta una fiesta. Dice él, aderezas mesa delante de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Esto quiere decir que tenemos que dejar que Jesús salde nuestra cuenta. No buscar venganza. Confiar en él. Entregarle nuestro problema, nuestro dolor. Dios dice, deja que yo trate con los que te lastiman. En Romanos 12:17 dice: no paguéis a nadie mal por mal, no os venguéis vosotros mismos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Hay una sola forma en la que encontraremos alivio ante las heridas y los dolores que nos ocasionan las personas, y es el perdón. Entregar ese dolor a Dios. Él manejará la situación, limpiándonos de todo mal, y poco a poco sanará nuestras heridas. Las heridas de un divorcio, de un rechazo de mis padres, de vejación, de engaño. ¿Y cómo lo hará? A través de nuestra oración. Hablar con Él. Cuando tenemos algo que nos duele tanto, necesitamos largarlo, decirlo. ¿Y quién mejor que ir a Jesús y contarle lo que nos pasa? ¿Cómo nos sentimos? Él nos irá sanando, porque el perdón podemos perdonar en el acto, pero las heridas llevan un tiempo para ser sanadas. Entonces, una de las cosas es hablar con Jesús y plantearle nuestro dolor en oración. Otra es adorarlo. El poder de la adoración es muy sanador. Decirle cuánto le amamos, cuánto necesitamos de Él, y sentiremos alivio y seremos sanados. Toda herida deja una cicatriz. Y tenemos dos opciones ante eso: regodearnos en el dolor, en lo que me pasó, hoy lo que me hicieron, cómo me sentí, y sentir lástima de mí mismo, o entregársela al Señor y ver esa cicatriz y recordar la gracia de Dios. Es decir, soy un trofeo de la gracia de Dios. Él me sanó. Vaya a los pies de Dios. No hay lugar más alto. Él suple nuestra necesidad. Mi copa está rebosando. Este es un símbolo de satisfacción total. Usted tiene necesidades que solo Dios puede suplir y no las personas. Él tiene un amor incondicional. Él siempre está, nunca se cansa, nunca se desilusiona, nunca está de mal humor. Él rebosa nuestra copa de esperanza, amor y gozo. Usted es muy importante para Dios y Jesús le presenta un banquete. No lo rechace. Es un banquete de plenitud, ayuda y salvación. Entrego lo No hay lugar más alto, por Cristín Daclario. Y bueno, ya estamos llegando al final con una canción que estaba muy buena, que la verdad que alienta, ¿cierto?, a dar gracias por todo lo que nos pasa. A ir pasa, a los pies de Jesús, a entregarle todas nuestras necesidades, y nuestros problemas. Esto me trajo a la mente que hace unos días atrás, Nacupenda Sana, esta ONG... que lleva adelante Sebastián Gosati, uh-huh, y que de todas estas fiestas siempre se recauda dinero para esto. Hace unos días atrás se publicó que la pequeña Fatou, una niña de solo 2 años, sufría de un problema en su corazón, tetralogía de Fallot, y... de todas estas fiestas, la gente que fue aportando, se logró que ayer enviaran una foto a través del Facebook que Fatou está con su maletita en Barcelona para ser operada. Y a veces es cierto que valen más 50 leones que 500 ovejas. A veces hay que aportar y poner ganas y uh-huh, estar atento. Sí, claro que sí. La verdad que lo felicitamos desde aquí a Sebastián, uh-huh, y a todo el grupo de la Cupenda. Y que todo salga bien para la nena, ¿no? Estas cosas ponen contento. Y bueno, y así llegamos al final de otro programa de La Gauchada. Y bueno, decirles que estamos súper contentos de estar aquí. Chao, hasta luego. Chao, hasta la próxima.